sábado a la noche, repancho en mi casa no quitaba ni una. Me pasaron a buscar, un pago de loco para ir a derivar a una fiesta loca, si no vuelvo a casa no.